Nos despedimos con un tema, ¿les parece? ¿Del tema? ¿Sí? ¿Un tema nuestro? Un cover podría ser, un cover de Marilyn Manson. ¿El gordo con qué? ¿El gordo qué? ¿Qué dijiste? Tango, ¿un cover de ¿Remendón? Qué dijiste? De Marilyn Manson. Ah, ¿hacemos remendón? Vamos, remendón. Dale. No te prometo todos los coros, Rocco, pero... Bueno, este es... en honor al zapatero del barrio, al remendón, que lo desalojaron. Un día cayeron hombres de traje. Yo lo vi todo porque vivía enfrente, mi ventana daba enfrente a la zapatería y bueno... Yo... Tu casa es un lugar convergente, transversal a todo. Sí, sí, a la chata, que... al zapatero remendón. Pasa todo por tu casa. En realidad no es en mi casa, pasa en la casa de todos. Lo que pasa es que hay que tener los ojos y oídos atentos. Ahí está. Ahí está. Es una invitación. Bueno, entonces al remendón, al zapatero desalojado que ahora consigue otro lugar y sigue laburando. Remendón. Un, dos, tres, va. Zapatero a tus zapatos, sin tu oficio no te dejan. Los botones ya se arreglan, sin escrúpulos te alejan de tu arte de arreglar. Componiendo en tu instrumento, siempre has hecho caminar. Nunca, nunca de rodillas, huella larga, frente alta, van por toda la ciudad. Remendón, hoy tu cuero quien remienda, tu nobleza quien te niega. Si hasta el horno se llevaron, te dejaron sin morfar. Ese fondo hoy es sombra, miedo, sombras que clausuran, tristes pasos apagados de un continuo caminar. Los fantasmas infelices te acusan de afanar. Si en el barrio dabas vida y en las calles sin salida era canto el remendar. Con carpetas y papeles te persiguen y te acusan. Oscurecen las paredes, te castigan manos crueles con sus látigos de multa. Si hasta tu viejo cartel se llevaron con postura de calzados, te fajaron rojos golpes, hoy seré clausurado. Negros trajes de verdugo son su piel y no un disfraz. Inspectores de lo indigno que acogotan la verdad. Ese nudo en la garganta no lo tragan nunca más. Ese nudo en la garganta no lo tragan nunca más. Ese nudo en la garganta no lo tragan nunca más.